Amigos, amigas, buenas noches y bienvenidos a este programa número 52 aquí en el tiempo de nuestros fans. Bienvenidos, gracias por estar ahí una semana más con un pelín de retraso por algún motivo de esta máquina, como llamaba San Francisco de Asís, el hermano asno. El cuerpo. Bueno, gracias a todos por estar en esta cita, y a los que no sean fans, como siempre les digo, porque tengo obligación de decirlo, y además lo hago con mucho gusto, que ¿a qué estás esperando para ser fan? Ahora, en unos pocos instantes escucharás un mensaje de iVoox que te invita a ello. Gracias a todos. Hay 63. Ya me pierdo con los números. Bueno, 60 y muchos. O 60 y pocos. Es que no me acuerdo ahora mismo. Disculpadme. Programas, episodios para disfrutar del misterio, de la parapsicología, de lo desconocido, de lo inexplicable, de lo que no se ve, de lo invisible, a veces de lo visible, de lo que es evidente, de lo que se puede palpar, en definitiva, del mundo del misterio. Os habla encantado, como cada semana, vuelvo a decir, con un poquitín de retraso por alguna avería en el hermano asno, pero bueno, confío en que sabréis disculpar estos imponderables, es decir, cosas que surgen y que no se pueden evitar, porque uno no manda en ellas. En estas circunstancias, en estas cosas, pues vienen las cosas como vienen. Apelo a vuestra comprensión. Y con un no suave, precisamente, dolor de cabeza, pero aquí estoy, delante del micrófono y con todos vosotros. Bueno, hoy el tema se las trae porque planteo la pregunta: ¿todos somos Dios? Esto se viene repitiendo desde hace mucho tiempo. Cuando digo mucho tiempo, no me refiero a siglos. Bueno, o incluso sí, pero me voy a centrar en los tiempos actuales, en los tiempos modernos. ¿Y esto de dónde viene? Esta soflama, esta aseveración, ¿esto de dónde viene exactamente? Pues mirad, viene del movimiento denominado New Age, Nueva Era, que procede de principalmente de Estados Unidos, y que entró en, concretamente ahora en España, en nuestro país, donde estoy yo, en Madrid, y que entró en España hace ya algunas décadas. Poco a poco, sibilinamente, paulatinamente, se fueron publicando libros. No voy a citar ninguno en concreto, ni tampoco voy a mencionar a ningún autor o autora en concreto, pero es algo que se mantiene desde entonces, que ha ido creciendo, y lo grave, yo os doy mi punto de vista y mi opinión, como siempre. Lo grave es que hay no pocas personas que se lo creen. todos somos Dios, nos dicen de este movimiento de la nueva era, muy peligroso, tened cuidado por favor con la nueva era y con las prácticas que ofrece, ¿eh?, la nueva era, porque puede conduciros pues o bien a un despiste absoluto, a un estar completamente desnortado, es decir, sin rumbo, o bien creer que se está en un buen camino cuando realmente se está transitando interiormente en ese camino de crecimiento interior, o si queréis llamarlo espiritual, pues lo podéis llamar espiritual, con unas coordenadas completamente equivocadas. Porque además también, y lo habréis escuchado, nos hablan de la chispa divina, que todos tenemos una chispa divina. A ver, que me expliquen a mí, por favor, que me expliquen a mí, y creo que llevo unos cuantos años en esto, que me expliquen a mí qué es eso de una chispa divina. A ver, nosotros, amigos, tenemos un alma, el que lo quiere llamar espíritu, lo llama espíritu, un cuerpo, y según sea la doctrina, para los espiritistas el periespíritu, la envoltura donde o de la que se recubre el espíritu, el alma, el periespíritu, también esotéricamente el cuerpo astral, que viene a ser lo mismo. Y ya está. Nosotros no somos Dios. Yo os voy a hacer una pregunta. ¿Vosotros creéis verdaderamente que si fuéramos Dios, todos somos Dios, nos dicen, en potencia, todos podemos llegar a ser como Jesús de Nazaret? Todos podemos alcanzar ese estado. Nuestra naturaleza es divina. ¿Pero qué dicen? ¿Pero qué dicen? Nosotros somos criaturas creadas por Dios. Somos alma. Hay un canal en YouTube muy interesante que se llama así, Somos Alma. Somos almas en un cuerpo. Cuando llega la muerte, el alma abandona el cuerpo. No hay más. No hay más ni menos. Pero es que es así. El alma va ocupando diferentes cuerpos, la sucesión de existencias, que se denomina reencarnación, hasta que ya no tiene que volver a este mundo, porque ha alcanzado ya una madurez espiritual y se ha desligado y ha saldado sus deudas kármicas, y asciende a mundos o planos superiores. No hay más. Somos, por tanto, criaturas. El alma fue creada en un momento determinado. No existíamos. Nuestra alma no existía. ¿Qué es el alma? Pues el alma somos nosotros. Porque el cuerpo de por sí, sin alma, es algo inerte, es un cadáver. Si a un cuerpo, voy a hablar de humanos, ya no de animales, que también, Pero si a un cuerpo humano le quitamos el alma, pues esa persona cae muerta al suelo. Ya está. Otra cosa son las experiencias extracorpóreas, o término que a mí no me gusta, como ya sabéis, los que me seguís, de viaje astral. Experiencias extracorpóreas, donde la unión fluídica, energética, o que también se conoce esotéricamente como el cordón de plata, en definitiva es una unión que mantiene al alma unida al cuerpo material, puede en momentos determinados, no es el tema de hoy, las experiencias extracorpóreas, haré un programa para vosotros dedicado a las OBE, Out Body Experience, experiencias fuera del cuerpo, así es como se conocen en parapsicología. Haremos un programa y hablaré en qué momentos, en qué circunstancias, cuándo se puede desvincular, no definitivamente, el alma del cuerpo. Pero en este caso de las experiencias extracorpóreas, el alma, después de experimentar o de tener esa experiencia, vuelve al cuerpo. No se ha producido la muerte porque esa unión, ese lazo fluídico, ese cordón plateado, según algunas personas que tienen la facultad de ver el mundo espiritual, lo han visto como un cordón de un color plateado, y por eso se llama cordón de plata, no por otra razón, ni muchísimo menos. Por tanto, estas son las experiencias extracorpóreas. Pero cuando llega la muerte, o el fallecimiento, o la desencarnación, yo prefiero decir desencarnación, desencarnamos, es decir, que dejamos la carne, la materia, el cuerpo físico y material, ahí los lazos que unen, o esa unión entre el alma y el cuerpo, esa unión se rompe definitivamente. Ahí no hay vuelta atrás. La persona ha fallecido, ha muerto, ha desencarnado. Bien, pues esta alma que todos poseemos, unos más evolucionada, otros menos evolucionada, esta alma tuvo un momento de creación, fue creada por Dios en un momento determinado, y no estoy hablando de ningún tipo de religión. Fue creada para que llegase a la perfección, una perfección que vaya por delante, relativa, puesto que la perfección absoluta solamente está y cabe en Dios. Pero después de un largo camino de existencias en el plano material, y también después, ya cuando ya ha logrado superarse hasta ese punto, ya en dimensiones superiores que son espirituales, y va evolucionando, se va haciendo cada vez más sabia, se va despojando de defectos, se va limando, se va puliendo y de esta manera se va elevando y acercando a Dios hasta que llega al final de la evolución. Por tanto, a posteriori somos eternos, porque siempre las almas ya creadas siempre, siempre existirán. No existen las penas eternas. Penas temporales sí. El famoso bajo astral, los infiernos, por otra parte el purgatorio, son formas de denominar lugares, moradas espirituales, donde temporalmente, más tiempo, menos tiempo, porque en el más allá sí que hay tiempo, lo que pasa es que no es un tiempo como el de aquí, están en esas moradas donde sufren más, donde sufren menos, donde son un poco más felices o un poco más aún, pero son temporales. Es decir, la evolución del alma es un camino verdaderamente largo, largo. Cuanto mejor hagamos las cosas en este mundo material, en este plano, en esta vida, cuando nos llegue la muerte, iremos a una dimensión, cuanto más elevada, mejor. Es decir, cada uno va, esta es una pregunta que viene muy a cuento, ¿dónde vamos después de la muerte? Pues lo primero, a la revisión de la vida, lo que la Iglesia llama en su teología y en su magisterio el juicio particular, la revisión de la vida, el examen de la vida. Y después de eso, pues una de dos. Si hay que reencarnar, no es de inmediato, ni es al año, ni a los dos años. No, no. Depende de cada alma. Tampoco es el tema de hoy la reencarnación. Pero dicho sea así de paso, o reencarna cuando le corresponde y cuando sea posible, o bien, como he dicho, asciende a mundos superiores, el que le corresponda, según la evolución que haya alcanzado durante la vida aquí en la Tierra, durante la vida terrenal. Esta es la realidad, pero no porque la diga yo. Esta es la realidad. Esta es la ley del Padre. La verdadera ley del Padre. Infiernos eternos, llamas eternas, la pena de daño, la pena de sentido. Por favor, eso es no conocer al Padre. Por supuesto que hay regiones llamadas infernales, del bajo astral, de un muy bajo astral, donde hay incluso tinieblas, donde hay mucho sufrimiento. ¿Por qué? ¿Por qué van ahí algunas almas? Porque su comportamiento en la vida de la Tierra ha sido deleznable, han cometido hechos verdaderamente vergonzosos, crueles, perversos, inicuos, y la justicia de Dios es milimétrica. Y más, si ha muerto sin arrepentirse y rechazando la misericordia de Dios, pues evidentemente van al tormento, pero no por castigo, sino para que aprendan. Pero una vez que han aprendido y pueden estar mucho tiempo sufriendo lo indecible, pueden estar tanto tiempo como el que necesiten para purificarse, para aprender de los errores cometidos, en definitiva, para redimirse en esas moradas infernales, inferiores. Infierno viene de infernus, inferiores, del bajo astral, esotéricamente hablando. Un poco más arriba, moradas de purga, de purgatorio. Se habla del purgatorio. Pues el purgatorio existe. Para empezar, es un estado del alma. Pero es que también el alma ocupa un lugar. Y el purgatorio está dividido principalmente en tres niveles. Pero hay muchísimas moradas en el purgatorio. Hay sitio para todos. Y un porcentaje menor de personas que han llevado una vida casi de santidad, que han sido muy buenas, que han evolucionado mucho, que se han purificado enormemente, esas almas no pasan por el purgatorio, y si pasan es por un purgatorio superior, prácticamente rozando ya con el mundo celestial, con las regiones o moradas celestiales, que al mismo tiempo están divididas en varios niveles, hasta llegar a la cima, que es el final de la evolución. Y yo os decía, después de esta explicación somera, concreta, concisa, sucinta, de la estructura del más allá y a dónde vamos, yo os quería preguntar que si todos somos Dios, como apoyan tantos y tantos hermanos y personas, en definitiva, somos hermanos en el espíritu, somos almas todos. Unos estamos encarnados o reencarnados y otros ya han desencarnado, pero somos todos, millones y millones y millones de almas en este mundo y en otros que también están habitados. Somos hermanos. En el espíritu somos hermanos. Unos están únicamente más adelantados que otros. Otros están más atrasados que esos que están más avanzados. Cada uno está en un punto de la evolución. Esta es la única diferencia, pero esencialmente somos todos iguales, somos almas. Cada alma tiene su identidad. Nunca se pierde. Pero, como digo, unos están más adelantados y otros están, otras almas están más atrasadas. Ya están encarnadas en un mundo material, en una visión del universo, un mundo habitado, material por tanto, o en una morada espiritual. Pero la pregunta es, si todos somos Dios, lo cual es de una soberbia, si algo, tened esto muy en cuenta, si algo te incita a la soberbia, no viene de buen lado. No hablo del demonio, que puede existir o no. Yo pienso que sí, pero no lo digo categóricamente. Pero sé que existen, eso sí lo sé, y lo afirmo, que existen malos espíritus. espíritus obstinados en el mal, de inframundos, espíritus malvados, perversos, pero son almas igualmente. Eso todo clarísimo. Entonces, esa soberbia de decir que todos somos Dios, vosotros creéis, os pregunto, vosotros creéis, cuando digo vosotros incluyo a vosotras, pero claro, no voy a estar todo el rato diciendo vosotros y vosotras, vosotros creéis que si todos fuéramos Dios, el mundo hubiera pasado por todo lo que ha pasado, de lo malo, de las barbaridades y salvajadas que se han hecho, que se siguen haciendo en la actualidad, y lo que te rondaré, solamente en el siglo XX, dos guerras mundiales, dos. Guerras ha habido en el siglo XX para aburrir, no mundiales, pero guerras. Ahora estamos en el siglo XXI. Mirad cómo está el panorama. Tenemos guerras, bueno, en África es espantoso la cantidad de guerras que hay en muchísimos países, y dos guerras principales en Ucrania con la invasión de Rusia, y por otra parte en Israel, la franja de Gaza y todo lo que ya conocéis, que vamos a ver esto por dónde sale y cómo se desencadena todo el asunto y cómo termina y cómo se desarrollan los acontecimientos, en pocas palabras. ¿Vosotros creéis que si fuéramos todos, como nos dice la nueva era y esta gente, estos falsos profetas, ya avisó Jesús que aparecerían falsos cristos y falsos profetas, que no les creyéramos ni les siguiéramos, que no les escuchásemos, que nos desviarían de la verdad? No les escuchéis. Nosotros no somos Dios. Dios solamente hay uno. Es el soberano, el altísimo, el todopoderoso, independientemente de religiones. Estoy hablando de trascendencia. Dios. Dios Padre. Para los cristianos, Dios Hijo, Jesucristo, Dios Espíritu Santo. La Trinidad Divina. Pero es que la Trinidad la encontramos, también la encontramos, por ejemplo, en el hinduismo. Brahma, Vishnu y Shiva. Bien, independientemente de eso, contemplemos a un solo Dios. Aunque se pueda decir que en el cristianismo, tres personas, un solo Dios. Un solo Dios, tres personas. El misterio de la Santísima Trinidad, que San Agustín, en aquella visión que tuvo del niño en una playa, en un agujero, intentando echar el agua de todo el océano en el agujero, le dijo, pues, ¿pero qué haces? No vas a poder meter todo el agua del océano en ese agujero hecho en la arena. Y le dijo, pues más difícil es que tú comprendas el misterio de la Santísima Trinidad. Fue una experiencia espiritual que tuvo San Agustín de Hipona, o San Agustín, doctor de la Iglesia, y que revela muy bien que la Trinidad es verdaderamente un misterio insondable, que es un misterio que, a no ser que Dios te lo revele, no podemos comprender. con esta mente finita, material y por tanto limitada. Pero es que tenemos violaciones, tenemos abusos de menores, robos, asesinatos, por supuesto guerras, ya lo he mencionado, destrucción, las guerras. Me decía Pilar, mi hermana, hace un par de horas, hablando de las guerras y en concreto de Israel. De Israel, Hamas, Hezbollah, Irán, bueno, y demás actores de este conflicto de una manera o de otra. ¿Pero qué ganan con las guerras? Se matan unos a otros, se disparan misiles unos a otros. Pero es que ¿cuándo nos vamos a dar cuenta de que somos hermanos? Y que estamos obrando tan erróneamente que este mundo, en un porcentaje altísimo, ha perdido completamente el norte, ha perdido el sentido de la existencia, que es la trascendencia, que es el mejoramiento personal. Y con la espada, con el machete, rebanando cuellos, ametrallando, disparando misiles. Hablo de uno y de otro, ¿eh? Porque Israel está cometiendo cosas muy graves. Pero claro, también Hamas, lo que hizo ese 7 de octubre, sábado, por la mañana al amanecer, pues le declaró la guerra, así abiertamente, sin ser un Estado, es una organización terrorista, pero es que le declaró la guerra a Israel, haciendo lo que hizo. Es que no hemos entendido nada, ni del mensaje de tantos y tantos hombres y mujeres que han pasado por este planeta, que es la fraternidad, el amor. No se trata de ir por la calle besando a todo el mundo. El amor, el respeto por la vida, por la opinión de los demás. Tú puedes expresar como hago yo, y luego en algunas cosas estaréis de acuerdo y en otras no. Pero no por eso nos vamos a matar. Bueno, pues hay personas que discutiendo han llegado no ya a agredirse, que también, sino a matarse. Quien hace eso, quien se enfrenta, quien mata, es que no ha entendido nada. Ni el mensaje de Buda, ni el mensaje de Krishna mucho antes, ni el de Buda, ni el de Jesús de Nazaret. Y luego, pues fijaos todo lo que hay. Gandhi, que cuando ayunaba se declaraba en huelga de hambre, es que paralizaba la India. Un Gandhi, por ejemplo. Una Madre Teresa de Calcuta, la Madre Teresa de Calcuta, Santa Teresa de Calcuta para los católicos. Y tantos y tantos. Y tantos y tantos que han pasado por este planeta, dejando, hayan escrito o no, pero como legado, el ejemplo de su vida. Pero es un porcentaje muy pequeño. Que nosotros somos Dios, pero es que no se puede decir, yo creo, mayor barbaridad. Luego la otra modalidad es que todos poseemos una chispa divina. Una chispa divina. Todos los obradores de iniquidad, de maldad, que quien esté libre de pecado que tire la primera piedra. Yo personalmente procuro no cometer pecados, ni graves ni no graves. Procuro no caer, pero caigo porque mi alma todavía es imperfecta, al igual que la de todos los seres espirituales o almas que no han llegado todavía al final de la evolución. Cuanto más arriba se está, más perfecto se es. Pero hablo de faltas, de pecados en lenguaje teológico, graves. Y dentro de los graves, los hay gravísimos, como es abusar de un niño, por ejemplo, gravísimos, o una violación, o un asesinato, y podría seguir poniendo ejemplos. Robar, las comparaciones son odiosas, pero ¿robar es más grave que abusar de un niño? Os pregunto, ¿qué opináis? Os podéis expresar, en los comentarios de este programa, como en el de todos. Abusar de un niño, ya lo dice Jesús, el que escandalizare a uno de estos pequeños, más le valiera que le atasen al cuello una rueda de molino y lo echasen al mar. Ay de aquellos por los que venga el escándalo. Abusar de un niño. Eso es, ya no es iniquidad. Es algo demoníaco. Un niño. O una niña, si es que me da igual. Bueno, pues hay almas que están en ese punto, influidas por el mal o no, me da igual. Pero abusan de niños sexualmente, se excitan y tienen relaciones con niños que luego, claro, tienen unos traumas, por lo general, para toda la vida. Pues ahí están las palabras de Jesús. Es decir, eso es que tenemos también una chispa divina. Hay una chispa divina en nosotros y no obstante se cometen esos actos y otros muchísimos, todo lo que os podáis imaginar de lo malo que se ha cometido en la humanidad y que se comete actualmente es porque todos, lo digo irónicamente, es porque todos somos Dios. Es porque todos somos Dios en potencia, podemos llegar a ser Dios, podemos llegar a ser como Jesucristo, y todos tenemos una chispa divina en nuestro interior. No me diga, ¿de verdad? Pues mire, ¿sabe usted lo que le digo? Que no me lo creo. No me lo creo, en absoluto. Y mi argumento principal es este. Si verdaderamente nosotros tuviéramos una parte, aunque fuese ínfima, sí, esa chispa divina que nos dicen, si tuviéramos esa chispa divina, ni la historia de la humanidad hubiera sido como ha sido, ni el presente sería como es, ni se hubieran cometido ni se cometerían tantas acciones bárbaras y salvajes. Es imposible. Yo diría que es una imposibilidad metafísica. No puede ser. Dios no puede ser nuestra esencia. ¿Pero qué vamos a ser nosotros, Dios? ¿Pero qué vamos a tener nosotros una chispa divina? Bueno, pues hay quien se lo cree. Y no solamente se lo cree, sino que lo predica y escribe libros y en muchas ocasiones intenta. Yo aquí doy mi opinión siempre. Lo he hecho en mis 34 años de profesión. Pero hay quien intenta imponer, cuando no son sectas, intentan imponer su verdad. Oiga, es su verdad. Pero yo se la estoy refutando en este programa. Yo soy cristiano. Soy jesusiano, matizando más. Jesusiano no es una doctrina. Lo digo para el que no lo sepa. No es un grupo. Es un término que acuñó mi maestro don Germán de Argumosa, seguidor de Jesús. Creo en el Señor Jesús, en el Maestro. Creo que en verdad es el Hijo de Dios que vino. Y Jesús no dijo eso. Jesús no nos dijo que éramos Dios. Padre nuestro que estás en el cielo, Señor, enséñanos a orar, como Juan el Bautista enseñaba a sus discípulos. Muy bien. Cuando oréis, decid: Padre nuestro que estás en los cielos. No dice: Padre nuestro que estás en nosotros, porque nosotros somos el Padre, nosotros somos Dios. Lo deja clarísimo. Y no nos dejes al final, y no nos dejes caer en tentación, más líbranos del mal, amén. Y en otra parte, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. ¿La voluntad de quién? De Dios. Pero si somos nosotros Dios, ¿cómo se va a hacer la voluntad de Dios así en la tierra como en el cielo? Es que no hay por dónde cogerlo. No hay por dónde cogerlo. Oiga, que el que quiera pensar que es Dios, que lo piense, pero anda muy errado, acabará o muy equivocado o en un psiquiátrico. Yo conocí a una persona, un chico, hace ya pues unos 23 años. Allá por el año, sí, por el año 2000-2001, sí, que tenía un gravísimo trastorno mental, no voy a decir cuál, voy a omitirlo, y una noche empezó a decirnos que había, pero cargado de razón, que estábamos viendo, perdonadme, porque estos son imponderables que surgen. Imprevisto, se me ha olvidado quitarle el sonido al teléfono móvil. Bueno, pues nos dijo que, cargado de razón, dice: os tengo que decir algo. Y bueno, a ver, ¿qué es lo que tiene que decirnos? A los 3 o 4 que estábamos con él, dice: vosotros me veis, era muy religioso. Dice, pero claro, estaba enfermo y confundía la velocidad con el tocino, como se dice coloquialmente. Dice, vosotros me veis, pero yo he resucitado. Este cuerpo que veis es un cuerpo resucitado. Y soy Dios. Claro, estaba enfermísimo. Y ya se acabó, claro. Ingresado. Ingresado y creo que lamentablemente, porque era buena persona, pero estaba muy enfermo. Creo que todavía sigue en un centro psiquiátrico. Pasados tantos años, lo que tenía era enormemente grave y vuelvo a decir que era muy buena persona, pero creía que había resucitado porque había muerto. No sé cómo llegó a esa conclusión. Y que era Dios, que había resucitado y que era Dios. En este caso nos encontramos ante una persona que no está bien. Hablando claramente, que está muy enferma, está muy mal. Pero es que hay personas que, no digo yo, que todos, hombre, todos no. Pero los que sostienen, yo soy Dios. Mi chispa divina os anuncia, etcétera, etcétera, etcétera. En no pocos casos hay subyacente una patología mental de gravedad. Así que, por favor, no creáis en estas personas que aparecen y que os lanzan estos mensajes, estas proclamas, que os intentan además convencer de algo que es completamente erróneo, que va en contra de la auténtica verdad del Padre, de las leyes del Padre, de sus mandamientos. Ahí tenemos a Moisés cuando sube al Sinaí y le preguntas por su nombre y le dice: yo soy el que soy, yo soy el que soy, con voz de trueno. No le dice: todos vosotros sois Dios, todos vosotros sois yo. No, yo soy Dios y vosotros, mis criaturas, mis hijos, las almas creadas, porque el cuerpo ya sabemos que, bueno, pues es un proceso que se da en el vientre de la madre con la intervención del padre o del hombre, pero que eso también lo mantiene y lo desarrolla el poder de Dios. Pero yo hablo del alma. El alma no existía. Nuestra alma no existía. Y pasó de no existir a existir. De la nada Dios creó millones y millones y millones de almas. No vamos a entrar ahora, porque tampoco es el tema, si en un momento todas o en oleadas, por decirlo así, en hornadas, en sucesivas oleadas. Yo creo que más bien esto, si sigue creando, bueno, tema para otro día porque lo merece también. Pero vamos poco a poco. Yo quería que hoy os quedase claro que ni somos Dios, ni tenemos una chispa divina. Nos unimos a Dios en la medida que nos acercamos a Él. Cada uno que se acerque de verdad. Cuando realmente uno se logra acercar al Padre, bien sea en el cristianismo, en el islam, en el hinduismo, me da igual. Las sectas, que es un tema que tenemos pendiente aquí, en la hora o en el tiempo de nuestros fans, las sectas, tened cuidado, sí, también, porque las hay, y en España no pocas. Entonces, caminad con mucho cuidado en este sentido, y cuidado con quién os juntáis. Es decir, lo que viene de Dios realmente, una cosa es el cuadro, que es el alma. Nosotros, vosotros, yo. Una cosa es el cuadro, el alma. Y otra cosa es el pintor. El pintor es Dios. Dios es el creador, el sumo hacedor. ¿Quién ha pintado el cuadro? ¿Se ha pintado solo? No. No puede haber efecto sin causa. Filosofía tomista, tomismo puro. La causa primera. Pero es que lo dicta la mera razón. No puede haber un cuadro sin ha habido un pintor. Velázquez, Goya, Manet, Monet, si es que me da igual. El que queráis, el que más os guste. Mi debilidad es Velázquez. Pero bueno, quiero decir que el alma es el cuadro, la obra, y el pintor es Dios. El cuadro, por mucho que quiera, es de otra naturaleza y es el resultado de la acción del pintor. Es una obra, es su obra. El cuadro no es el pintor, igual que el pintor no es el cuadro, aunque sea fruto del ejercicio de su voluntad de hacerlo. Pero es lo mismo que Dios hizo con nosotros cuando nos creó, nuestras almas. Hay almas más viejas, con más existencias, hay almas más jóvenes que han sido creadas posteriormente, en oleadas. Yo tengo esta opinión desde hace mucho tiempo, muchos años, que hemos sido creados en oleadas. En oleadas, en hornadas, no todos al mismo tiempo. Almas viejas, almas viejas, almas más jóvenes, otras muy jóvenes, quiere decir recién creadas prácticamente, con una existencia como seres humanos, dos, tres, muy pocas vidas. Tampoco hemos tenido 1000 vidas. Aunque hayamos tenido 25 o 20, ya vamos que echamos humo. Por tanto, recordad sobre todo este ejemplo que os he puesto del pintor y del cuadro. Igual que el arquitecto que diseña un edificio en un plano y de ese plano después se pone en manos de todo un equipo de construcción con los materiales. Cuando el edificio está construido, el edificio no es el arquitecto. El arquitecto es quien ha diseñado y de alguna manera ha creado el edificio. El edificio es el resultado, la obra del arquitecto. Por tanto, el arquitecto nunca será el edificio y el edificio nunca será el arquitecto. Por tanto, Una cosa es la obra, una cosa es el resultado del ejercicio de ese arquitecto que ha creado verdaderamente su obra, la que él quería plasmar. Me vienen a la mente pues las desaparecidas tristemente Torres Gemelas, me viene el Empire State, me viene la Torre Eiffel, me vienen muchos elementos y muchas... A ver, que es que me están interrumpiendo por aquí. Sí, cuando termine. Es que me interrumpen de una manera o de otra, perdonadme. Bueno, ahí hay confianza y me abren un grifo. Pero bueno, no importa. Esto le da un aire de intimidad a este programa. Y bueno, sí quiero deciros que para estar dos veces a la semana con vosotros, pues vamos, en vez de llamar el tiempo de nuestros fans, la hora de nuestros fans, una hora de programa. Cuando estamos hechos y llegado a hacer programas hasta de dos horas e incluso de algo más. Entonces, dos horas es muchísimo, una hora y media también. A mí desde dirección de IVOS me dijeron 50 minutos como mucho, y claro, he estado haciendo una media de una hora 35, una hora 40 cada programa, y en alguna ocasión me he pasado de las dos horas. Claro, sostener eso dos veces por semana, de una hora 40, una hora 35, una hora y media, me da igual, dos veces por semana, son tres horas, o más de tres horas, tres horas y cuarto en total, o tres horas y 20, más los directos en YouTube, más otras cosas, es mucho. Y además no es lo que se me ha dicho desde dirección. En dirección me han dicho 50 minutos. Y ya está, los programas para fans no deben ser más largos, y ahí está el director general, que lo puede decir, que me ha comunicado 50 minutos, Santiago. Bien, pues yo hago una hora, la hora de nuestros fans, hablando de un tema. Y si el hermano no me lo permite, que espero que sí, pues estaré dos veces con vosotros, pues cada cuatro días aproximadamente, una hora. Una hora como la de hoy, que llevamos casi una hora, da para mucho y para decir muchas cosas condensadas. Y que os quede claro el tema, que os quede claro, perdonad la interrupción, era Pilar, que me ha venido con una nota y me han abierto un desagüe, un grifo, pero bueno, no importa, yo creo que también es una nota de humor, una anécdota, en fin. Pues que ahí queda y que no voy a borrar, porque no hay nada que borrar, no pasa nada. Que Pilar, no sé si es que pensaba que estaba hablando por teléfono o que ha pensado, y me venía a interrumpir, pero no podía ser, porque estoy en un micrófono, estoy en un micrófono y no puedo interrumpir la grabación. Por tanto, que os quede claro, Dios es Dios. Hay una frase muy bonita. Sí, la Iglesia tiene cosas muy bonitas, otras no tan bonitas, pero y con las que no estoy de acuerdo. Pero cuando dice gloria a Dios en las alturas y paz a los hombres de buena voluntad que ama el Señor. Pues gloria a Dios, gloria a Dios. El cristiano, el musulmán, el judío, el ser supremo, el mayor hacedor, el sumo hacedor, nuestro Padre, que está esperando ahí, está esperando que le hablemos, nos escucha, aunque creamos que no, porque este es otro tema que apunto, o me lo recordáis por email. Lo tenéis en la descripción del programa, el email del programa, más allá de la realidad, 1994@gmail.com. Bueno, pues es que son tantos los temas que son prácticamente inagotables, ¿eh? La gloria de Dios, que la tiene. Si Dios tiene, me preguntaba mi hermana hoy, Santi, ella me llama Santi. Santi, ¿Dios tiene forma? ¿Tiene imagen? Tema para otro día, ¿eh? Como tantas cosas. Bueno, yo creo que he respondido a la pregunta que planteo en el programa. Somos Dios. Somos todos Dios. Tenemos una chispa divina, una parte, aunque sea ínfima, en nuestro ser de Dios. No. La respuesta es no. El cuadro nunca será como el pintor, ni el pintor será el cuadro. El pintor ha creado el cuadro. El cuadro no se crea solo, no se pinta solo. Me da igual las Meninas o cualquier otra obra, de Velázquez o de Goya o de cualquier pintor. No. No. Y el edificio no puede ser el arquitecto, sino que el arquitecto ha creado, ha diseñado primero y ha creado el edificio a través de los obreros, de los constructores, de grúas. Pero bueno, Dios, para Dios es mucho más fácil, porque es el sumo hacedor. Por tanto, espero que os haya quedado claro. Somos almas en evolución, somos seres evolucionarios. Esto va de evolución. Los pecados no se borran con agua bendita, sino que hay que trabajarse interiormente y acercarse al Padre, como le llamaba Jesús, Abba o Abba, con dos P's, Abba, que viene a decir, viene a significar papá e incluso papaíto, ¿eh? Era el trato que Jesús tenía con su Padre, con Dios. Yo le tengo sumo respeto. Y Proverbios empieza diciendo: el temor del Señor, el temor de Dios, el santo temor de Dios, ¿eh? No el miedo. El temor de Dios es el principio de la sabiduría. Jesús dice: no temáis a los que matan el cuerpo, que al alma no pueden matarla. Y más adelante, en ese mismo pasaje o capítulo, dice, cuando dice lo de si tu ojo te escandaliza, sácatelo, es una metáfora, que nadie se arranque un ojo. Por favor, hay que entender a Jesús como maestro espiritual, está hablando metafóricamente. Si tu ojo te escandaliza, sácatelo, porque más te vale entrar sin un ojo en el reino de los cielos que ser arrojado con ambos ojos. Pone luego el ejemplo de la mano, del pie, ser arrojado con ambas piernas, ambos pies, ambas manos, a la gehenna de fuego, el valle de Ginón, donde ardían las basuras, donde se purificaba todo. Lenguaje metafórico, pero que hay que entenderlo, ¿eh? Ya abordaremos el tema del valle de Ginón. ¿Qué era y qué quiso Jesús decir con eso? Por tanto, somos almas. Creo que ha quedado muy claro. No tengáis confusión. Nadie es Dios, ni en potencia y mucho menos en acto. En acto ya hay un solo Dios, existe Él, aunque no le veamos. Ahí está una de las pruebas, que no le vemos, pero si uno abre el espíritu, el corazón, irá germinando esa semilla en el interior de uno, irá sintiendo el amor de Dios, aunque de vez en cuando Él nos envíe un desierto espiritual, la famosa noche del espíritu, noche oscura del alma, de San Juan de la Cruz. Eso ocurre, ocurre, etapas de desierto, de aridez espiritual, Es necesario para el crecimiento del espíritu y para el acercamiento y unión con Dios, que es la vía mística, la última fase, la unión con Dios. La vía purgativa primero, la vía iluminativa después y la vía unitiva como tercera fase. ¡Ay, cuántos temas, amigos! ¡Y qué apasionantes! Nada más. Ya hemos rebasado la hora. Vamos a hacer, como os he dicho, una hora y una hora. Si coincide en la semana, pues fenomenal. Y si no, pues cada 4 días, 5 como mucho, una hora y una hora. Porque más no. Es forzar mucho la máquina y además que es lo que no es lo que se me ha dicho desde dirección, nada más. Y aparte tenéis en YouTube también, en mi canal Más Allá de la Realidad, canal Santiago Vázquez, ahí tenéis directos interesantísimos, hay muchos. Entonces, y aquí en el canal tenéis en abierto y para fans, hay muchísimo material. Nada más, amigos, que nuestro Padre amorosísimo, pero también infinitamente justo, que os proteja, que nos proteja, que nos guíe, que nos ilumine, que no nos suelte de la mano, tampoco le soltéis vosotros, y el que no crea que medite, ya creerá, el alma termina por despertar. Nada más, amigos, gracias a todos, un abrazo muy fuerte. A todos, y ahora sí digo a todas, señoras y señores, para los mayores, amigos y amigas, para los más jóvenes, un abrazo muy fuerte y hasta dentro de 4 o 5 días. Procuraré que sean 4 y no demorarme, pero son temas de salud. He estado y sigo estando un poquito fastidiado, por no decir que lo he pasado mal. Gracias, amigos, y hasta dentro de unos días. Gracias, un abrazo.